Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares también con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte y hoy vamos a empezar en dos ciudades de los Estados Unidos, Detroit y Nueva York. Empezamos en Detroit porque ahí nació en los 60 uno de los movimientos más importantes en la historia de la música popular estadounidense y es el sonido de Motown Records, tal vez la disquera más famosa en toda la historia del soul, responsable por gente como por ejemplo Stevie Wonder, los Jackson 5, Diana Ross, Marvin Gaye, The Temptations, que tienen ahora su musical en Broadway, el musical de su historia, Ain't Too Proud, The Four Tops también. Y nos vamos a Nueva York porque en el 2013 se hizo ahí en Broadway el primer musical que pretendía contar la historia de Motown Records. Se llamó Motown the Musical y vamos a oír algo de ahí para empezar. Este es un medley de clásicos de los Temptations y los Four Tops, como Papa Was a Rolling Stone, I Can't Help Myself, Ain't Too Proud to Beg, Baby I Need Your Loving, I Can't Get Next to You, Reach Out I'll Be There, I Know I'm Losing You. Esto dice así, de Motown, el musical, Battle of the Stars. Yeah. Motown, Battle of the Stars en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en dos lugares. Continuamos en Estados Unidos, pero también nos vamos a Brasil. Vamos a Brasil porque el turno es para una leyenda de la música brasilera. Tal vez uno de los arreglistas más importantes que han surgido no solo en la música brasilera, sino en la música mundial en los últimos 60 años. Un hombre que nació en Río de Janeiro en 1942. Trabajó con gente como Sinatra, como Tom Jobim, su orquesta Os Catedráticos, y en los 70 se dio a conocer también en los Estados Unidos por sus trabajos dentro de lo que era la fusión dentro del jazz, su versión de Also Sprach Zarathustra de Strauss, de Richard Strauss, y también sus colaboraciones con gente como Earth, Wind and Fire, como Roberta Flack, o Kool and the Gang, Björk incluso, Charles Aznavour, me refiero al gran Eumir Deodato. Esto es de un disco de 1978 que él grabó ya radicado en Estados Unidos. El disco se llama Love Island. Y en esta canción, el viaje es a Brasil y a Estados Unidos porque no solo lo grabó en Estados Unidos, sino que además aquí tiene unos invitados muy especiales. Y me refiero nada más y nada menos que a Earth, Wind and Fire, una de las bandas más importantes del R&B de todos los tiempos. Esta canción fue compuesta por Deodato junto a su fundador, Maurice White, que en paz descanse. Y el acompañamiento musical aquí es de la plana mayor de Earth, Wind and Fire, Philip Bailey en la percusión, los hermanos de Maurice, Verdine White y Freddie White, respectivamente en el bajo y la batería, Al McKay en la guitarra, y Deodato en los teclados, los sintetizadores, la percusión, congas y también en la voz. Esto dice así: Deodato con Earth, Wind and Fire del álbum Love Island, Tahiti Hut. Thank you. Tahiri Hutt, Eumir Deodato con la participación especial de Earth, Wind and Fire. Vamos a quedarnos ahora en Brasil, en Visa Múltiple FM. Antes les recuerdo que soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Brasil con un grupo que se formó en el 99, famoso por combinar la bossa nova con la electrónica. Y es el maravilloso grupo Bossa Cuca Nova, grupo fundado por Márcio Menescal, hijo de uno de los pioneros de la bossa nova, Roberto Menescal, junto al DJ Marcelinho da Lua, el productor y ingeniero Alex Moreira. Y bueno, es maravilloso lo que estos hombres han hecho. Este es un disco que ellos hicieron en el 2004 con maravillosos invitados especiales como Roberto Menescal, la cantante Cris Delano. También estaba Marcus Valli. Y Celso Fonseca, maravilloso compositor, cantante y guitarrista, contribuyó en una canción que es la que vamos a oír a continuación. Del álbum Uma Batida Diferente, aquí están Bossa Cuca Nova y Celso Fonseca con Just a Samba. Um, dois, um, dois, três e... Just a Samba, Bossa Cuca Nova y Celso Fonseca. En Visa Múltiple FM ahora vamos a volver a Estados Unidos y ahora nos vamos a Filadelfia, donde se dio otro de los movimientos más importantes en la historia del soul, el Philly Soul, también el sonido de Filadelfia, que fue sobre todo encabezado por dos maravillosos productores y compositores, Kenny Gamble y Leon Huff. Ellos tuvieron su propio sello disquero, Philadelphia International Records. Y ahí tuvieron unos artistas maravillosos como Harold Melvin and the Blue Notes. Luego, el cantante de este grupo, Teddy Pendergrass, se hizo solista y también trabajó con ellos. Lou Rawls, que comenzó su carrera haciendo música más cerca al jazz y a lo que era el swing estilo Frank Sinatra, pero en los 70 tuvo mucho éxito en este género. También estaba, por ejemplo, The Three Degrees. Pero, sin lugar a duda, el grupo más importante de todo este sonido es el grupo The OJs. Un grupo de cantantes espectaculares. Y vamos a recordar una canción que ellos hicieron en 1972. Un tema que habla sobre esa gente que le da uno a la mano, pero realmente lo que quiere es meterle un cuchillazo en la espalda, como dice así, Backstabbers. Y esto dice así, fue número 3 esta canción en las listas de pop por los OJs, Backstabbers. OJs, Backstabbers. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos al Reino Unido. Mucha gente piensa que Sade es solamente una cantante, pero realmente es una banda. Es una banda que tiene el nombre de su vocalista, Sade Adu, una mujer de Nigeria que realmente hizo toda su formación musical en Inglaterra y ahí conoció a Stuart Colin Matthewman, Paul Spencer Denman y Andrew Hale. Se juntaron y formaron la banda Sade, famosos por clásicos como por ejemplo Smooth Operator de 1984, Your Love is King de su primer álbum Diamond Life, Cherry Pie, By Your Side del álbum Lovers Rock, No Ordinary Love del álbum Love Deluxe, también de ese mismo disco, la canción Kiss of Life, The Sweetest Taboo y Is It a Crime de su segundo álbum Promise. Pero yo voy con un disco de 1988, su tercer trabajo, mi favorito de ellos, que se llamó Stronger Than Pride. Tenía canciones maravillosas como la que le dio nombre al disco, Love is Stronger Than Pride, Paradise, y esta que dice así, la sexta canción de este trabajo, Keep Looking. About your problems. Keep looking. Keep Looking, Sade, en Visa Múltiple FM. Le saluda Emilio Sánchez y ahora volvemos a Estados Unidos y también nos vamos a Francia. Volvemos a Estados Unidos porque el turno es para una de las bandas más importantes en la historia del disco, la banda Chic, liderada por Nile Rodgers, famosos por clásicos como Le Freak, como por ejemplo Good Times, I Want Your Love, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance. Y bueno, el año pasado ellos lanzaron su primer álbum en más de 25 años, un disco que salió a finales del 2018. El disco se llamó It's About Time. Y nos vamos a Francia porque aquí colaboran en esta canción con un gran tecladista francés y compositor también, que se mueve sobre todo dentro de lo que es el smooth jazz y el new wave. Esto dice así: Nile Rodgers, Chic, y su invitado especial Philippe Sez, en esto que se llama State of Mind. We'll be right back. Nile Rodgers, Chic y Philippe Says con State of Mind del álbum It's About Time. Volvemos ahora a Brasil en Visa Múltiple FM con algo lindo. El turno es para una de las mejores cantantes y guitarristas que tiene la música brasilera en la actualidad. Me refiero a la gran Joyce. Ella ha estado presente desde los años 60, apadrinada por Vinicius de Moraes, por Tom Jobim, por todos los grandes de la bossa nova al comienzo. Luego en los 80 internacionalizó su carrera con clásicos como Feminina, Monsieur Bino. Y en los 90 se hizo muy popular en Japón y en el Reino Unido. Y es más, ella hoy en día graba exclusivamente para una disquera inglesa dedicada a la música brasilera que se llama Far Out Recordings. Pues bien, este es un disco que ella hizo en el 2012 de canciones de solo guitarra y voz. Algunos temas suyos, otros de Jobim. También está, por ejemplo, Desde que Samba es Samba, de Caetano Veloso. Es un disco realmente lindo. El disco se llama Ryu, y de ahí viene esta canción. Una canción que ella originalmente grabó en 1984, pero que vamos a oír en esta versión acústica. Tardes Cariocas. Antigamente era na primavera que os corações batiam de paixão. Hoje é a estação que todo mundo espera, mas ansiosamente é o verão. O sol batendo, pensamento voa, tanta coisa boa em cada coração. Luz e emoção vem vindo o verão, queimando de calor, prazer e tesão. Mesmo que vente, chova ou faça frio, janeiro do Rio é sempre no verão. Que lindo verão, molhado de calor, prazer e suor. Águas de março, tombo do navio, janeiro do Rio há de brilhar melhor. There was a time when spring was something special. Spring was the time when people fell in love. Now when it comes, I just can't feel no pleasure. I know that summer really means much more. The warmest nights, the brightest days are coming. Lovely things are running right into your mind. Relax and find that summer came through. And every crazy thing can happen to you. And just in case you ever come to Rio, well, I hope to see you for a beer or two. Let summer come through. Every crazy thing will happen to you. And just in case you ever come to Rio, well, I hope to see you for a beer or two. Bem-vindo o verão, queimando de calor, prazer e tesão. Mesmo que vente, chova ou faça frio, janeiro do Rio é sempre no verão. Que lindo verão, molhado de calor, prazer e suor. Águas de março, tombo do navio, janeiro do Rio há de brilhar melhor. Bem-vindo o verão, Joyce, Tardes Cariocas. Vamos ahora a Estados Unidos, pero también a Trinidad y Tobago. El turno es para algo de calipso. Vamos a Trinidad y Tobago porque ese ritmo es de ahí. Y nos vamos a Estados Unidos porque el turno también es para unos mejores exponentes que tiene esta música hoy en día. Un hombre que fusiona eso junto al jazz y es el rey de los steel pans, esas ollas maravillosas que se golpean y producen esa melodía hermosa con la que se hace esa música. El calipso es la base. Andy Narell, un hombre de Nueva York, llega ahora con un disco del año 1999, un disco llamado Fire in the Engine Room. Y de ahí viene esta canción linda, alegre, con mucho optimismo en su melodía. Y por eso la comparto con ustedes, para que pasen un buen rato musical. Porque yo lo paso con esta canción, garantizado. Andy Narell con Shakalaka. Dinarel, Shakalaka, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a ir a dos sitios. Nos vamos a Inglaterra y también nos vamos a Argelia. Inglaterra porque el turno es para un hombre que no necesita presentación, el incomparable Gordon Sumner, más conocido como Sting. Y Argelia porque esta es una canción que él hizo en 1999 con un gran cantante argelino como invitado especial, el señor Cheb Mami. Y tiene una historia, él estaba preparando el álbum Brand New Day y le salió esta canción que tenía un feeling ahí medio árabe, pero él dijo, no, esto sin una voz auténtica árabe, la gente va a creer que es un chiste y esa no es la idea. Y escribió una canción sobre el deseo amoroso. Pues bien, se fue a París y ahí se juntó con Chef Mami. Le mostró lo que llevaba de la canción a Chef Mami. Chef Mami dijo, deme unos días a ver si me le puedo inventar una letra en mi idioma para acompañarlo. Y unos días después estaban ahí grabando en el estudio. Sting no habla el idioma de Chef Mami y Chef Mami no habla inglés. Se comunicaban en francés. Y grabaron. Y luego, por pura coincidencia, Sting le preguntó a Chef Mami, oiga, ¿sobre qué estaba cantando? Y Chef Mami, como no entendía inglés, pues le dijo de una forma muy honesta sobre qué había compuesto su letra. Y era sobre el mismo tema, el deseo amoroso. Pues bien, resultó siendo uno de los grandes éxitos de la carrera de ambos. Y dice así, Sting y Chef Mami con Desert Rose. Thank you. Y hoy vamos a terminar en Visa Múltiple FM en Estados Unidos con un clásico de los 90. De 1991, Mariah Carey, una de las grandes divas del pop de todos los tiempos. Una mujer que hasta hace poco tuvo la canción con mayor tiempo de permanencia en el número uno en los Hot 100 de Billboard, que fue la canción One Sweet Day de 1995, que fue destronada recientemente por Lil Nas X. Y bueno, y Lil Nas X fue destronado hace pocos días por Billie Eilish con Bad Guy. Pero recordemos esto, esta es una canción que fue número uno también en los Hot 100 de Billboard del 91, del álbum del mismo título, la canción Emotions. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.